Se fue lejos, muy lejos. No sé dónde está, ya está escondida. Yo que enamorado locamente de ella un día me perdí. Ella no quiso creerme y fue a buscar otra suerte. Y ahora está sola y sin mí. Debe estarse preguntando que si mi amor se ha acabado. No, yo digo no, aún está. Debe estar haciendo cosas para que a mí me molesten. Pero el tiempo ya se va a acabar. Creo que va a recordar de mi vida un anillo azul que di escondidas, y en sus manos nunca pude ver dónde lo escondió, a dónde tiró mis sentimientos esa vez. Golondrina, vuela ahora, vuela golondrina, tu verano ya no deja nada. Mis palabras, que este amor que se acabó. Álvaro Pío Valencia y Raúl Montoya, muchas gracias. Aquel misterio de los amores cuando más se quiere, en esos momentos en que estamos más felices, se nos van, quedan arrepentimientos, buenos y malos recuerdos que hasta nos hacen llorar. Hoy veo que esta fantasía viene el viento y se la lleva. ¿Dónde irá a parar esta ilusión? Viviré con la esperanza de que aunque el tiempo se pasa, me tendrás allí en tu corazón. Ella alguna vez quedó esperando de que yo le llegara cantando, porque al fin quería reconciliar. Muy tarde llegué, ya no la encontré, era mi última oportunidad. Golondrina, vuela ahora, vuela golondrina, tu verano ya no deja nada. Este amor que se acabó. Dime, golondrina, ¿quién regalas mis recuerdos, mis palabras y este amor que se acabó?